Deuteronomio capítulo 22, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 22. No verás el buey de tu hermano o su cordero perdidos y te retirarás de ellos. Precisamente los volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no le conocieres, los recogerás en tu casa y estarán contigo hasta que tu hermano los busque y se los devolverás. Y así harás de su asno, así harás también de su vestido y lo mismo harás con toda cosa perdida de tu hermano que se le perdiere. Y tú la hallares. No podrás retraerte de ello. No verás el asno de tu hermano o su buey caídos en el camino, y te esconderás de ellos. Con él has de procurar levantarlos. No vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Cuando topares en el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y estuviere la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomes la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre, y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Cuando edificares casa nueva, harás pretil a tu terrado, porque no pongas sangre en tu casa si de él cayere alguno. No sembrarás tu viña de varias semillas, porque no se deprave la plenitud de la semilla que sembraste y el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No te vestirás de mistura, de lana y lino juntamente. Hacerte has flecos en los cuatro cabos de tu manto con que te cubrieres. Cuando alguno tomare mujer y después de haber entrado a ella la aborreciere y le pusiere algunas faltas y esparciere sobre ella mala fama y dijere: esta tomé por mujer, y llegué a ella, y no la hallé virgen. Entonces el padre de la moza y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, en la puerta. Y dirá el padre de la moza a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le pone tachas de algunas cosas, diciendo: no he hallado tu hija virgen. Empero, he aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la sábana delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Y le han de penar en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la moza, por cuanto esparció mala fama sobre virgen de Israel. Y la ha de tener por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si este negocio fue verdad, que no se hubiere hallado virginidad en la moza, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán con piedras los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando se sorprendiere algún echado con mujer casada con marido, entrambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Cuando fuere moza virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se echare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearéis con piedras y morirán. La moza porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si el hombre halló una moza desposada en el campo, y él la agarrare y se echare con ella, morirá solo el hombre que con ella se habrá echado. Y a la moza no harás nada. No tiene la moza culpa de muerte. Porque como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es esto. Porque él halló en el campo. Dio voces la moza desposada, y no hubo quien la valiese. Cuando alguno hallare moza virgen que no fuere desposada, y la tomare, y se echare con ella, y fueren hallados, entonces el hombre que se echó con ella dará al padre de la moza 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. No tomará alguno la mujer de su padre, ni descubrirá el regazo de su padre. Fin del capítulo 22. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.